Son las 7 y 5 de la mañana, les anunciábamos en titulares que hoy hay paro y asamblea de los trabajadores del transporte interdepartamental. Estamos en contacto con Juan Arellano, coordinador de este sindicato. Juan, buen día. Buen día, José Luis, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Bueno, Juan, contame un poquito a ver si hay que preocuparse de esto. Me pareció por algunos titulares de prensa que sí hay peligro de pérdida de puestos de trabajo y también de salario. Contame a ver qué pasó. Sí, acá pasó esto, arrancó en marzo con la pandemia. Lamentablemente sabemos de esta pandemia que sufrió el país y que atacó a todos los niveles de trabajo de nuestro Uruguay. Y no descartó al transporte interdepartamental, en el cual el primero de marzo había un aumento de boleto que era también contemplado parte para el salario de los trabajadores. No se quiso firmar de entrada los empresarios y después cuando arranca la pandemia, eso del 15 al 20, nos dijeron que no nos iban a pagar. Entendimos que en esos días no era para discutir, pero no se pagó un aumento que rondaba en el 5, 5,3, era según sacáramos los números. No se pagó nunca. A los dos meses, o antes de los dos meses, un mes aproximadamente, aparecieron los empresarios con un montón de peticiones en el ministerio en la cual nos querían rebajar el laudo o readecuar el laudo, como decían ellos. En esa readecuación del laudo, hablaban de sacar las esperas, que son las que tienen las cortas distancias, ejemplo los que van a San José, que menos de 105 kilómetros, cuando llegan allá nosotros cobramos por kilómetro recorrido. Cuando llegan allá y están más de dos horas, una hora o dos horas, se les paga 30 kilómetros la hora. Los empresarios pretendían en este documento sacárselo. Después también querían sacar el toma y cese, que el toma y cese es aquello que nosotros llevamos el ómnibus hasta las terminales, porque nosotros cobramos de terminal a terminal. O sea, ejemplo, terminal de Tres Cruces, Montevideo, Salto, a la terminal de Salto. Los otros recorridos nos pagan un toma y cese, que son 45 kilómetros para que hagamos eso, preparar el ómnibus y llevarlo hasta las terminales. Querían rebajar el toma y cese también. Después un complemento que se cobra cuando salimos de licencia. Nosotros teníamos un acuerdo hace muchos años que se sacó el aguinaldo entero a fin de año y la mitad pasó a ser un complemento en la licencia. Quieren sacar ese complemento este año o el año que viene. Si ya lo cobramos este año porque salimos de licencia, sacarlo el año que viene. Y si no, sacarlo este año. Pagar la licencia en 6 cuotas. Bueno, varias cosas que para nosotros era mucha cantidad de plata. Por ejemplo, hay dos viáticos que quieren sacar, que es de 9 horas, y otro que se generaba con el toma y cese. Después, cuando fuimos a negociar con los empresarios, también, otras cosas que tuvimos que hablar, los mínimos asegurados. Nosotros, cuando tenemos un jornal, que es lo mínimo que se puede hacer sin enfermarse, que tienen que cumplir los empresarios, de 8.000 kilómetros. Son pocas empresas los que lo hacen, su empresa hace más que eso. Ellos pretenden bajar eso. Eso nos da un promedio de 320 kilómetros por día, los 8.000 kilómetros, que sería un jornal normal de un trabajador, el mínimo que se hace. También lo quieren bajar. O sea que hay varias modificaciones que quieren hacer los empresarios y que empezamos a discutir. Estuvimos discutiendo 2 meses en el ministerio, sí, en la que en algunas participó también el Ministerio de Transporte. Con aquella primera discusión que tuvimos sobre el aumento de marzo, ahí el Ministerio de Transporte nos dijo, bueno, quédense tranquilos que lo del aumento vamos a ver si se puede arreglar, porque vamos a hablar para que se les dé el mismo fideicomiso que tuvieron el año pasado, o sea, el 2019, en marzo, siendo que ellos en este año trabajaron menos del 20%. Bueno, el fideicomiso les dieron la misma cantidad de dinero por kilómetro recorrido de los ómnibus como si hubieran recorrido los mismos kilómetros de marzo del año pasado. Bueno, le dieron esa plata, pero nosotros nunca vimos el aumento. Después, cuando arranca todo este problema, empezaron con que no les daba la plata de nuevo. Ahí el gobierno, llamó y dijo que se les iba a dar, que ustedes mismos en la prensa lo manejaron, que eran 26 millones de dólares para el transporte, el sector transporte. Nos llamaron y nos dijeron que les habían dado 29 millones de pesos, que por adelanto de toda la plata que le iban a dar, que eran para viáticos, que eran para bonos y boletos estudiantiles. 29 millones que era para estabilizarlo. Y 25 millones que era de ayuda para que tuvieran los problemas que tuvieran los empresarios para empezar a adecuarse a lo que era este momento y pagar las deudas que tenían. Y una de las deudas eran los aguinaldos, que nos habían propuesto de pagar en 6 cuotas. Como se fue, estas negociaciones se fueron un poco largas, algunos cobramos el aguinaldo en contado y otros los cobraron en cuota, sin llegar a un acuerdo. Y este lunes pasado, en una reunión, porque ya había hecho dos propuestas el Ministerio de Trabajo, en la cual nosotros habíamos dicho que queríamos modificar algunas cosas, incluso nosotros mismos habíamos hecho propuestas sobre, como por ejemplo, la licencia, que la licencia la tomáramos 10 años este año y 10 años el año que viene, los que no tomaron, para que no fuera una carga tan grande, ellos decían que les servía. Dijimos varias cosas, por ejemplo, para arreglar que se armaran comisiones con sindicato o empresa, por cada empresa, ¿no? Para analizar cuál tenía que bajar los kilómetros o bajar de repente la jornada de trabajo del sector fijo. Y nosotros habilitábamos eso para que las empresas que tuvieran esos problemas pudieran discutirlo. Y bueno, ellos dijeron que no querían los planteos nuestros, y que se levantaban y que no iban a discutir más sobre este tema, que querían hacer un acta de desacuerdo y que ellos iban a imponernos una rebaja salarial basado en lo que ellos habían dicho. Y bueno, de aquí es que estamos en este problema, que tenemos que decirle, tuvimos que decir a nuestros compañeros de todo el país, de que van a sufrir muchos una rebaja salarial que no sabemos cuál es, porque de todos esos temas hay empresarios que van a hacer una cosa y empresarios que van a hacer otra. Y por ahora todos vienen tomando un ítem, dos ítems o tres ítems de esos que pusieron ellos en esto. Entonces no nos parece bien, porque hay firmado y vigente un convenio de Consejo de Salario, un laudo que viene del año 57, que costó mucho trabajo hacerlo, y no nos parece bien que los empresarios por sí solos vengan y lo bajen. El laudo es ley, y el no cumplimiento del laudo se sabe que puede ser hasta judicializarse. O sea que los compañeros también podrían hasta judicializar este tema. Por eso estamos preocupados porque nosotros lo que habíamos dicho era que los que nos preocupaba de todo esto, queríamos arreglar este tema con ellos, más allá de que no era de agrado nuestro bajar estas conquistas grandes, porque la preocupación nuestra era el trabajo en este momento, como deben estar todos los uruguayos. Nosotros lo que queríamos que nos garantizaran el trabajo, que trataran de alguna forma hacer rotaciones en las empresas cuando van al seguro de paro. Lo único que logramos en 140 empresas que existen en el país, en 4 lograr esa rotación. Ellos sacaron unos comunicados diciendo que habían cumplido, no es cierto, cumplieron con 4 empresas, que no doy los nombres, pero las demás no cumplió ninguna. Mandaron gente al seguro por 4 meses y algunas les extendieron y no lo llamaron. Y dejaron gente fija trabajando desde el principio, haciendo diferencia con los demás, que no lo que no habíamos pedido nosotros. Lo que pedimos que se rotara la gente para repartir la miseria. Eso no se llegó a un acuerdo con ellos. Entonces estamos en un momento que estamos diciendo que no podemos seguir así, por lo que hoy los compañeros se van a reunir allí en Sutel, en el gremio Sutel, en una asamblea con corte de servicio que empieza hoy de mañana y que vienen de todas partes del país para tratar de hacer un análisis sobre este tema y bueno, y ver las movilizaciones futuras que puedan venir. Los guardas que se perderían, ¿cuántos puestos de trabajo serían? Y los guardas no sabemos en totalidad, porque ya hay dos o tres empresas que sacaron los guardas, porque ellos dijeron que no querían más guardas. Esa era una de las cosas que decían en el papel de ellos. Y ya hay empresas que trabajaban, incluso estaban trabajando últimamente con doble piso, en larga distancia, con guardas, con choferes, con boleteras. Choferes que tenían que cargar encomiendas, que se sabe que la encomienda es algo que no está puesto en la paramétrica y en ningún lado, que va con cierto beneficio, porque los ómnibus tienen fideicomiso y van en las bodegas los ómnibus, y sin embargo los choferes tendrían que cargar la encomienda, tendrían que cargar los bolsos pasajeros, hacer el listado también, porque hay un listado que se está haciendo por esto del coronavirus, que ustedes sabrán el que viaja, uh-huh. Es una lista para tener pendiente si hay algún contagio, y también tendría que contar boleto, un chofer solo. Entonces, con la pérdida de trabajo que podemos tener de los compañeros de los guardas, en cada empresa suponemos que debe ser un 50%, entre un 40 y un 50%. Si eso no es pérdida salarial, si no es pérdida de trabajo, como dicen ellos, que en ningún momento hubo puestos de riesgo de puestos, sí los hay de puestos de riesgo de puestos, porque si nos sacan los guardas, quiere decir que hay una contradicción entre ellos. Sacar los guardas quiere decir que van a echar gente. Uh-huh. Juan, esto puede traer la idea de ustedes a la Asamblea, ¿es llevar alguna propuesta de medidas de lucha? Sí, sí. Hoy lo único que tenemos es una medida, empezar a analizar las propuestas que hizo el Ministerio, comunicarles a la gente, porque en un plenario nosotros se nos había dicho que no, pero que no a estas cosas, pero que se hiciera un análisis, se exigiera... que hubiera seguridad para los puestos de trabajo y que no hubiera persecución sindical, y fue lo menos que se hizo en este caso. O sea, no pudimos llegar a hacer que se rotara la gente en el seguro, y ellos querían que nosotros firmáramos todo eso en un cheque en blanco, sin devolución. Uh-huh. Ahora la Asamblea tiene que examinar todo eso, tiene que examinar eso, examinar los temas que pusieron los empresarios arriba de la mesa, y también examinar qué va a hacer en los próximos días. Si habrá movilizaciones, si habrá paro general, eso lo tendrán que votar los compañeros en el acontecer de este día, ¿no? ¿Va a abarcar el transporte internacional también, Juan? Sí, el transporte interdepartamental es todo aquel que sale de Montevideo hacia el interior, todo el que anda dentro de los departamentos de Montevideo, incluso hasta los chacreros, los que llevan a las chacras a trabajar en el interior, ajá, los que andan de un departamento al otro, afuera, todo lo que sea ómnibus para afuera del país es interdepartamental, y también los que salen del país. Perfecto. Juan Arellano, muchísimas gracias por toda la información. No, gracias a ustedes por estar siempre, y bueno, y a las órdenes, y esperemos que podamos salir de este problema en el que estamos todos metidos, y con el mínimo daño, porque acá después termina pagando la gente sin entender lo que pasa, y poniéndonos... Gracias a los empresarios que nos están cumpliendo como unos demonios, cuando no es un problema con la gente que viaja, porque uh-huh, nosotros también somos gente que viaja, nosotros también viajamos en los ómnibus. Y bueno, esperemos que podamos solucionar este problema y que nos demos cuenta de los tiempos que estamos viviendo y del problema que se está viviendo no solo en Uruguay, sino mundialmente. Y que algunos no solo quieren embolsarse la plata, sino que también colaboren, porque acá no solo los trabajadores son los que tienen que colaborar en esta pandemia. Ojalá que sí. Gracias, Juan. Hasta luego. Gracias, doctor. Chao.